Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dar las gracias enormes a quienes esta mañana están aquí en el estudio para charlar un ratito de temas que nos parecen o nos resultan interesantes para compartir opiniones y analizar lo que ocurre en nuestro alrededor. Y le queremos agradecer esta mañana a José Antonio Naz que esté con nosotros después de una jornada intensa y un caminar casi por el desierto por el calor que hacía ayer. Está en buen estado de revisión, ¿eh? Sí, buenos días. En buen estado de revisión, decía. ¿Cómo? Digo, ¿estás en buen estado de revisión? Sí, bueno, eso de andar un poquito le viene bien a los mayores, siempre. Si de paso es por una causa medio que, pues mejor. Mejor. Don Rafael del Castillo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo gusto, estamos? Un gusto de volver a verlo, después de tanto tiempo. Oye, teníamos preparado días, aquí un diploma y ya lo hemos guardado. Dijo, hoy pesa menos, Rafa. Don Alejandro, sí, estamos días. Bien, ¿no? Estamos bien. Estamos muy bien. Hoy un día especial, ¿no? Hoy, claro, todos los días tienen que ser especiales. Y sobre todo si es sábado. Particular. Sobre todo si es sábado. Sí, sábado. Ahí lo vamos a dejar. Y algunos con puente. Y además, un día como este que. Un día, por favor. Un día como este que ocurre solamente cada 4 años. Sí. 29 de febrero. Es verdad, sí. Estamos mosqueados. Cierto, digo, ¿qué pasa hoy? Yo lo decía por el 29 de febrero. Ya. Que si los oyentes puedan coincidir un sábado, un 29 de febrero, no sé cuántos años pasarán. Por eso es un día muy especial. Nos volveremos dentro de 4 años. No, pero no coincide con sábado. No, bueno, pues volveremos. Aunque no sea sábado, volveremos. Por eso decía que si un sábado 29 de febrero, pues fantástico, es un día muy especial, Rafa. Mucho. Bueno, pues esperemos que siga siendo especial siempre. Queríamos tratar algunos temas que nos han llamado la atención. Y bueno, si Inés nos puedes ayudar a empezar toda esta conversación, por favor. Bueno, pues. Ahí pasa algo por ahí. Sí, no sé. Sí, parece que el Tribunal de Cuentas, bueno, pues está haciendo una auditoría a las cuentas de la Iglesia. Yo creo que por primera vez, no sé, José Antonio nos dirá ahora, pero parece que un sector del Tribunal de Cuentas se alinea con la Iglesia para frenar esa auditoría de control a la Iglesia por el dinero público y las exenciones fiscales, ¿no? Esta fiscalización de la relación económica Estado-Iglesia es una demanda del movimiento laicista histórica y que ha sido largamente desatendida. A pesar de más de 40 años de democracia, ¿seguimos topándonos con la Iglesia, José Antonio? Bueno, en realidad esta demanda no es solo de los movimientos laicistas. Yo creo que de cualquier demócrata, que además y de cualquier Paganini que paga impuestos. Quiero sobre decir, todo de los Paganini. Lo que es una cuestión de justicia, que todo el mundo tenga que pagar en función de lo que tenga y del uso que haga de lo que tenga. El que el Tribunal de Cuentas sea la primera vez que hace un informe, que plantea hacer un informe, que lo hace una parte, eso es lo novedoso, eso sería lo excepcional, que hasta ahora no se haya hecho, y que cuando se hace, más excepcional todavía, por este país en el que estamos, el pleno de ese órgano no lo tramita, lo quita del orden del día y no se estudia. Se aplaza, parece que se aplaza el jueves próximo. pero bueno, ese informe parece que se ha dejado sobre la mesa porque, bueno, pues hay un exmilitar vinculado a la Asociación Católica Propagandista que lidera la oposición dentro del Tribunal de Cuentas a esa auditoría. Bueno, ¿no? Hay eso, y ya hace algunos años que salió un dossier de cómo estaba constituido el Tribunal de Cuentas, de cuentas con historias familiares entre los propios miembros de que lo componen. En fin, es un órgano un poco de, como tantos otros de nuestras instituciones democráticas, que vienen un poco del hilo de una transición poco transición, y que ha mantenido una serie de cuestiones muy raras, donde la influencia de cuestiones personales de personas que están organizadas en unos ámbitos ideológicos concretos y determinados que han tenido mucho poder siguen estando en muchas de las instituciones. Esto de la transición mal transicionada, tenemos que seguir sufriendo estos efectos, parece, porque en distintas organizaciones sigue ocurriendo más o menos el mismo estilo, ¿no? La misma línea de ideológica, ¿no? Bueno, yo creo que es que en este país faltó una segunda transición. La primera transición que se hizo, pues casi se hizo con las pistolas encima de la mesa, ¿no? Y de esa transición no se consiguió que quienes estaban ejerciendo el poder en tiempos de Franco lo dejaran de hacer. Lo continuaron ejerciendo las mismas empresas, continuamos teniendo los mismos jueces, la iglesia continuó con los mismos privilegios y, claro, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Quizás faltó, bueno, quizás no, yo estoy convencido que faltó una segunda transición. Incluso, aunque es verdad que se hizo en aquellas circunstancias, incluso lo que ha faltado es que se aplicara lo que se firmó. Es decir, que cuando se coge, por ejemplo, la coartada en el tema que estamos hablando de impuestos y demás, se toma la coartada de los acuerdos con la Santa Sede, eso lo que se está haciendo es no es ni siquiera lo que se firmó. Es decir, en aquellos acuerdos se decía claro que en breve tiempo la Iglesia se autofinanciaría, y eso fue en el 78. Es decir, estamos hablando de que ya han pasado algunos añitos. No, el breve tiempo parece que es un poco... Pero los tiempos de Dios son muy largos. Y luego la Constitución también tiene un montón de artículos que no se han aplicado. Aquella que se firmó de aquella manera, y como tú dices, como dice Rafa, con más o menos el ejército por detrás y algunos poderes y todo eso, pero a pesar de todo se firmaron una serie de cosas que luego no se han desarrollado ni se han llevado a cabo. Y hablando del informe que se retiró de la mesa, parece que se verá el próximo jueves, en ese informe dan a decir o da lugar a y dice que el dinero público que, bueno, recibe la Iglesia del Estado y a través de la declaración de la renta, ¿no?, de la X a la Iglesia, más las exenciones fiscales, bueno, parece que es un caos. Rafa. Sí, es un caos. Estamos hablando de dinero público. Es un caos. Además, estaba mirando ahora un artículo que hizo Ignacio Escolar, que yo recomiendo leer, 10 cosas que no sabes sobre las cuentas de la Iglesia. Y él, en ese artículo, pues insiste en que gran parte de ese dinero que la Iglesia recauda con el instrumento del Estado, que aquí el Estado hace de recaudador, lo cual es un privilegio para la Iglesia, pues que otros no tienen, ¿no? Pues gran parte de ese dinero va a financiar una de sus televisiones, 13TV, que solo ve el 2% de los espectadores. Y que es otra irregularidad, porque subvenciones públicas no pueden tener dedicarse a cuestiones que son de particulares privadas y que no es al fin por el que se hace la subvención. Es decir, que ahí hay otra irregularidad que parece que desde la Fiscalía se estaba planteando, de la Fiscalía de Transparencia y tal, se estaba planteando también. Sí, esto viene también en un informe del Tribunal de Cuentas, pero que es increíble, ¿no? Que gran parte de lo que se recaudaba para financiar los sueldos de los curas, gastos de la iglesia y tal, pero también para una televisión privada que lo que hace es fomentar el odio. Incluso yo afirmaría que el mensaje que se da desde esa, desde ese canal, tiene muy poco que ver con el mensaje del Nuevo Testamento. Claro. Hombre, absolutamente nada. Quería decir, vamos, un detalle, que está el Tribunal de Cuentas está haciendo una auditoría a la Iglesia Católica y a otras iglesias, ¿no? O sea, que no solo a la Iglesia Católica, pero es verdad que el Estado, de quien recibe la Iglesia más, la Iglesia Católica es la que recibe más del Estado, la que tiene más exenciones fiscales, la que tiene propiedades o, ¿cómo se llama?, inmatriculaciones de viviendas locales donde no sirven al culto. Es decir, todo eso se está, más que otras iglesias, pero las demás iglesias también están, bueno, siendo auditoradas. ¿Cómo se dice? Auditoradas. Bueno, auditora, pues eso. Auditadas. Bueno, no solamente, auditadas. Auditadas. No, no solamente, no solamente en la que más aquí, porque a fin de cuentas las otras son pequeñas las que existen en, todavía en España. Es que no tiene parangón la, lo que aquí sucede con la Iglesia Católica, no tiene parangón en ningún país del mundo ahora mismo en estos temas. Por supuesto, del en mundo, toda Europa, del mundo, ni del siquiera mundo. En Italia. Italia, la sede de donde tiene la, digamos, el Estado Vaticano, donde está todo, ni siquiera en Italia tiene, tiene estas condiciones. Entonces, ¿eso a qué se deben, Rafa? Bueno, pues tanta tanta consideración. Bueno, pues esto se debe a que hay ciertos lobbies que aspiran a tener el poder sin presentarse a ninguna elección, sin que nadie los elija, y la Iglesia pues es uno de esos lobbies, o quizás el mayor de esos lobbies, ¿no? Entonces, ellos hacen uso del privilegio que han ido adquiriendo de manera injusta con el paso del tiempo, y además contradictoria con el mensaje que se supone que ellos deben de transmitir, ¿no? Y bueno, lo ha explicado antes muy bien José Antonio, ¿no? Que aquí se firmaron unos acuerdos que no se cumplen, que no se cumplen porque una parte no quiere que se cumplan, que es la parte de la Iglesia, y otra parte no tiene la valentía necesaria ni el coraje para hacer que se cumpla lo ya pactado y firmado hace muchísimos años, ¿no? Que por otro lado es anacrónico y no es normal que exista un tipo de concordato de ese tipo en ningún país democrático. O sea, partiendo de que no tiene que existir. Y que basta con denunciarlo una de las partes y se acabó. Pero aparte, por lo menos, lo que tienes puesto, no te excedas más de lo que ya de por sí tienes firmado. Rafa, parece que en 2016 fue la última vez que se rechaza esta auditoría en el Congreso. Y parece que en 2017, con el apoyo de Unidas Podemos, parece que sale esto adelante. ¿Crees que es fundamental la presencia de Unidas Podemos en el Parlamento para que esta sea la primera auditoría del Tribunal de Cuentas a la Iglesia? Hombre, yo creo que esté Unidas Podemos en el Parlamento no solo es fundamental, sino es la única esperanza que nos queda a quienes pensamos de otra manera y quienes pensamos que las cosas se pueden hacer de manera más justa, más equilibrada y más mirando a quien no se ha mirado nunca, ¿no? Hace falta ver si va a ser capaz de superar los diferentes obstáculos que le van a meter, la cantidad de piedras en el camino, de zancadillas, y si el socio, del que yo no soy sospechoso de fiarme, pues va a dejar hacer las cosas. Bueno, de todas maneras, no es solamente los grupos parlamentarios que ahora mismo tienen una mayoría en este consensuada en este tema. Es que la sociedad, todos los sondeos te dicen que en estos temas de justicia fiscal y de justicia económica hay una inmensa mayoría de personas en este país que piensan que todo el mundo tiene que pagar en función de lo que tenga y de lo que haga. Y eso yo creo que tiene que reflejarse. Lo que no es normal es que haya esa contradicción que hay entre una mayoría de personas que piensan sensatamente con lo que tiene que ser justo, y unos gobiernos y una legislación que hace otra cosa que es minoritaria y que solamente son privilegios de una minoría. Pero José Antonio, si la gran mayoría de las personas están de acuerdo con que esto se pueda llevar a cabo, los órganos que determinan las cuestiones judiciales, las cuestiones de control de los temas económicos, son organizaciones donde hay elementos que vienen de esa iglesia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la justicia. La mayoría de las jueces, supongo que en su gran mayoría, pertenecen a organizaciones católicas. Volvemos a lo mismo, pero en estos temas en concreto, además, en otros ideológicos lo estamos viendo, aberraciones continuas. Pero en estos económicos, afortunadamente, por una vez, el estar en una Unión Europea que con unos conceptos neoliberales y donde se plantea el tema de la competitividad y todo eso, hace que el Tribunal Superior en Europa nos dé la razón si llega. Claro. Es decir, que aunque que el problema es que es muy penoso que tú tengas que, para cuestiones evidentes de justicia, tener que llegar hasta el Tribunal Europeo. Pero ahí, si el gobierno quiere, sabe que tiene a la población en general de su parte y además a los tribunales superiores en la Unión Europea. Y al propio Papa, si es verdad lo que ha dicho. El Papa mismo dice que la Iglesia tiene que pagar sus impuestos como todo el mundo. O sea, permitidme que lea un segundo. Esto lo recoge Austrias Laica, pero viene de Infolibre. Y parece que en enero de este año, de 2020, se recoge un informe con, esperarse un segundito, un informe con, digamos, con unas conclusiones preliminares, ¿no?, a lo que ahora se está trabajando. Y ahí se pone de relieve la opacidad en las exenciones fiscales, la entrega y seguimiento del dinero vía IRPF, más de 250 millones de euros al año directamente salidos del presupuesto público y otras áreas de relación económica con el Estado. El informe sitúa además a la Iglesia bajo sospecha de vulnerar la legislación europea sobre ayudas al Estado. Claro. Al dedicar el superávit que obtiene gracias a la casilla de la Iglesia a sociedades mercantiles, como lo comentaba Rafa con el 13TV. También el Tribunal de Cuentas desmiente que la Iglesia haya avanzado hacia los fondos salidos del desmiente que la Iglesia haya avanzado hacia la autofinanciación, que ya, y deja igualmente claro que el dinero que recibe vía IRPF es de fondos salidos del presupuesto. Que se ve claramente que la Iglesia no está en disposición de autofinanciarse. Bueno, ya en el año 79 la Iglesia se comprometió a autofinanciarse. Claro. Han pasado más de 40 años, ¿eh? Y ya no es solo que el canal 13 TV esté siendo financiado mediante subvenciones directas que tienen otro fin, sino que dedica casi el doble a este canal de lo que dedica a Cáritas. No, muchísimo más, no es el doble, es muchísimo más. Muchísimo más. No, según el artículo que hizo Nacho Escolar, son 11 millones de euros y a Caritas dedica 6. Ya no sé si los 6 que directo, le llegan a Caritas vienen también vía subvenciones. Sí. Oye, pues habría que investigar también una emisora de radio que es muy potente, muy potente. Tiene los mejores equipos, las mejores instalaciones, las mejores antenas, Radio María. Y los trabajadores, unos buenos sueldos, dignas, muy dignos, buenos sueldos, que todo nace también de ese dinero que recibe en este caso la Iglesia. Pero en todo caso, José, habría que revisar, si tuviera que determinar que la Iglesia tiene que pagar el IBI de todas sus propiedades o los negocios que hace con lo que ella tiene, de verificar perfectamente cuáles son las cuestiones que tiene o son de ella, o las cuestiones en las que se ha apropiado la Iglesia. Claro, aquí hay que seguir unos pasos lógicos. Previos, ¿no? Lo primero es de sacar todo el listado, claro, que lo tiene el gobierno desde hace 2 años y que era un compromiso para la investidura que lo tendría que haber sacado hace 1 año y pico, y que lo tiene. sacar el listado de inmatriculaciones que la Iglesia ha hecho solo desde el 78, ojo, porque desde el 53 hasta el 78 también estuvo. Lo que pasa es que ahí no podía inmatricular templos ni cosas de estas que ni plaza primero, pública, ¿no? Claro, por eso primero, no, sí, todo lo demás sí. Lo que no podía era lo público, claro, lo público. A partir de que tú tengas el listado de todo lo inmatriculado, tienes que quitar, al margen de denunciar que el patrimonio es del Estado y no puede ser nunca de un particular, de los templos y de todo eso, aparte de eso, del resto, había que ver cuáles son aquellos que son propiedades directas suyas, por donaciones, por X, por lo que sea, y luego pasar el IBI a todo lo que sea de ellos que tiene un uso que no sea el tip, simplemente social, que es lo que le hacen a otras organizaciones también. Lo que se ahorra es cuando tiene un uso social. Entonces, todo lo que no sea uso social, pues tiene que pagar. Y la ley de mecenazgo se aplica, es que todo se tergiversa. La ley de mecenazgo es verdad que pues, se por ahí se cuelan, pero la ley de mecenazgo no dice que un bien que sea de una fundación y que se utilice de forma lucrativa no tenga que pagar nada. O sea, y además, aunque lo dijera la ley de mecenazgo, los tribunales europeos te están diciendo que eso no puede ser, que la libre competencia obliga a que todo lo que tenga uso lucrativo pague igualmente. O sea que eso sería lo primero. Lo que no puede hacerse es, perdón, que es importante, pagar cobrar el IBI a todo sin hacer esa depuración, porque le estás dando la propiedad indirectamente, claro, estás reconociendo la propiedad. Esa es la trampa. Claro, no. Hablando de dinero público, cualquier colectivo, vamos, el dinero público hay que justificarlo al milímetro, todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, la Iglesia también, aunque me llame la atención, que hasta este año no se esté estudiando, haciendo una auditoría, ¿no? Me parece bochornoso y creo que la Conferencia Episcopal estará un poco descontenta, ¿no? O no sé si ha hecho algunas declaraciones la Conferencia Episcopal ante este informe. ¿Cómo estará, no? ¿Qué ánimos tendrá? No sé. Bueno, no sé si ante este informe han hecho de declaraciones, pero ya desde hace tiempo van haciendo declaraciones preventivas ante lo que pueda pasar. Ya casi pidieron que se rezara para que no hubiera pacto PSOE Unidas Podemos, y cargaron contra el pacto de gobierno, y cargaron de tal forma que incluso muchos cristianos de base escribieron y dijeron que lo que estaban diciendo esos obispos nada tenía que ver con el mensaje cristiano, ¿no? Que lo que estaban pidiendo era que se mantuvieran los privilegios de unos pocos, ¿no? O sea, creo que esta conferencia episcopal, me sale episcopal, pero episcopal, se parece mucho más a ese mercado, a ese templo en el que había un mercado dentro, que el Jesús del Nuevo Testamento salió enfurecido tirando las mesas diciendo que el templo no era para eso, que para otra cosa, ¿no? Ese fariseísmo, pues, está ahí presente. ¿Querías añadir algo? No, sencillamente que la Conferencia Episcopal ha reaccionado en todo lo que tiene que ver con lo económico. Predican que su reino no es de este mundo, pero el reino material económico, sí, se sí. Aferran con todos los privilegios y sin querer soltar absolutamente nada. Han hecho declaraciones ya, lo hemos oído, de amenazando con que si se les decide cobrar a ellos, tienen que cobrarle a todos los ONG, a todo el mundo, cuando efectivamente si lo que no se les cobra a ellos, si hay ONG o hay otro tipo de organizaciones que lo hacen, se les está cobrando. Lo que no se les cobra es lo que a ellos no se les va a cobrar nunca, que es todo aquello que sea social y que tenga unos fines que sean sociales, porque mientras no cambie la legislación que ahora mismo hay al respecto. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Seguimos hablando con estos buenos conversadores que tenemos esta mañana, don Antonio Naz y don Rafael del Castillo. Siguiente tema. Bueno, pues ayer se celebró el declarado Día de Andalucía y casi los 39 años de proclamación del primer Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad. Y por supuesto quedan el recuerdo en nuestros corazones siempre aquel día 4 de diciembre, ¿no?, donde asesinaron a Caparrós, del 77. Nos preguntamos cuánto hemos cambiado desde aquel 4 de diciembre hasta el día de ayer, que se celebró el Día de Andalucía. ¿Y el pueblo andaluz tiene conciencia de serlo? Nos preguntamos esas dos cosas, porque hemos cambiado en tantos años o no, en qué hemos cambiado, en qué no, y si el pueblo andaluz tiene conciencia de ser andaluz. Hombre, tiene conciencia de serlo en cuanto los indicadores más negativos de desigualdad, de paro, de pobreza, de pobreza infantil, los tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Y de eso el pueblo andaluz tiene conciencia. Yo sí creo que tiene conciencia de serlo, creo que está muy orgulloso. Creo que también hemos cambiado y hay cosas que no han cambiado. No ha cambiado que continuamos teniendo unas élites económicas en Andalucía a las que no les interesa el progreso del pueblo andaluz, porque este progreso va en contra de sus propios intereses económicos. Y hemos cambiado en el hecho de que quizás hace 39 años se veían muchas banderas andaluzas en los balcones. Ahora, quien la pone, destaca porque la pone, ¿no? Ahora se ven muchas más banderas españolas que andaluzas, ¿no? Y pues no sé si quizás la clase política, parte o gran parte de la clase política, han matado o han adulterado ese sentimiento que había entonces, ¿no? Ese nacionalismo andaluz, ese nacionalismo andaluz de Blas Infante, que decía que él era nacionalista con la raza humana y que defendía Andalucía por el hecho de haber nacido, de vivir en Andalucía, y que si él hubiera nacido en otra parte defendería también ese nacionalismo de otra parte. De todas maneras, yo sí creo que hemos cambiado, han cambiado mucho, y no para bien. No para bien. Desde mi punto de vista, y lo que yo viví en los años 70 sobre todo, el nacionalismo andaluz, que en aquellos años, yo no me refiero ya a la República, pero sí al final del franquismo, era un nacionalismo que prácticamente era lucha de clases. Es decir, el hecho de el pretender tener la tierra que se trabaja frente a los grandes terratenientes, el hecho de todas las condiciones que Rafa ha dicho de que se encontraba la población y con respecto a otras regiones de España mismo y, por supuesto, con respecto a Europa, es lo que creaba ese ambiente junto con un municipalismo que surgió a partir del 79 muy fuerte, de querer descentralizar los servicios y las posibilidades hacia la población. Y eso es lo que ha cambiado muchísimo y tiene unos responsables, aparte de las propias personas de andaluza y andaluza, que es los gobiernos que hemos tenido en Andalucía. Pero ¿en qué han hecho, ya termino, es que es la clave, la idea clave, creo, que han hecho que esa mentalidad, que es una cultura que había en ese en una parte importante de la población, pues se haya devenido en un culturismo de cultura, lo digo con pronunciado así, sí. Folclórica, tal, con lo que se nos ha intentado identificar desde el PSOE, que ha estado gobernando, y también de algunos partidos que se han llamado nacionalistas a lo largo de este periodo. Y eso nos tiene ahora pues donde nos tiene. Es lo más, yo siento decirlo, pero yo creo que somos posiblemente la autonomía donde tenemos una cultura más anticuada en ese sentido, y con unas líneas que vienen del nacionalcatolicismo más fuertes que en otros sitios. Hombre, también le afectó la guerra civil mucho, y y eso ha indicado también, ha empujado que la gente no tenga ese sentimiento andaluz como puede tener otras regiones. Yo viví durante muchos años en Asturias y muchos asturianos decían, yo no soy español, yo soy asturiano, ¿no? Entonces, un país pequeñito, una región chiquitita, pero con un sentimiento muy de la tierra. Cuando uno viene de afuera, descubres que existe Andalucía porque estás aquí dentro y te das cuenta, porque cuando uno llega a una tierra tiene que saber quiénes son, qué es la tierra, de dónde viene, quiénes son, ¿no? Y empiezas a indagar y ves que es una historia dilatada, que hay algunas informaciones históricas de 3, 4, 5 siglos antes de Jesucristo, pues dice, hombre, es una cultura muy antigua. No desconocemos la cultura andaluza, la hemos descuidado en ese sentido. Yo creo que sí se desconoce, pero no por la falta de ese sentimiento que tú dices. Yo, el nacionalismo que dice yo soy asturiano pero no soy español, el nacionalismo excluyente, a mí no me parece sano. Yo no, es mi opinión, ¿no? Y además estamos viendo, porque ese nacionalismo excluyente lo hay en la parte, pero también lo hay a nivel español, ¿no? Los nacionalistas españoles que lo que hacen es ningunear e ignorar que hay otras formas de sentir y otro nacionalismo, pues tampoco lo veo sano. Y sí es verdad que no se está educando, ni formando, ni contándole a la gente de Andalucía la gran riqueza cultural que tenemos, la gran historia que tenemos. No hemos contado que Córdoba ha sido 3 veces la capital del mundo. Que, vamos, es que a mí se me pone el vello de punta, se me pone la carne de gallina de pensar todo lo que yo he tenido que ir aprendiendo a lo largo de los años, después de mi formación universitaria, porque nadie me lo ha contado, nadie me lo ha explicado, ¿no? Y de esto son responsables los gobiernos que han pasado por Andalucía, que han preferido que la cultura sean programas como los de Juan y Medio y poquito más, cuando han tenido una oportunidad inmensa de generar autoestima en el pueblo andaluz, que algo tiene el pueblo andaluz. El pueblo andaluz en el fondo sabe que tiene unas raíces muy ricas, pero ahí hay quien no quiere que el pueblo lo sepa, hay quien no quiere que lo sepa. Hay una pregunta que me hacía anoche ya tarde con Ale sobre este asunto, y es desde aquel 4 de diciembre del 77, donde en todas las provincias andaluzas hubo grandes manifestaciones, en Sevilla fue mayoritaria, ¿no? Y en Málaga, desgraciadamente, con el asesinato a Caparró. ¿Por qué salió la gente, los andaluces, ese día a la calle, y por qué pueden salir hoy? Me refiero socialmente hablando. ¿Tenemos que salir a defender los mismos derechos que tuvimos que salir el día 4 de diciembre o no? Bueno, el por qué se salió entonces quizás sea más fácil de plantear, ¿no? En ese sentido, todo, tiene que ver mucho lo que decía antes Ale, la guerra civil aquí fue especialmente dura, y esos aires de libertad de que se veía ya del final del franquismo y de todo eso, evidentemente eso con una movilización de la sociedad que había en muchos movimientos de vecinales, de mucho tipo de asociaciones culturales que se organizaban en los pueblos. Desde los propios Ateneos empezó a haber un cambio en actividades y en cosas, sobre todo en los años 70. Pues claro, eso sí se puede analizar. Esas fueron las causas, y ahí el pueblo se sentía con eso que habíamos dicho de sentirse marginado con respecto a su situación en cuanto a lucha de clase. Pero lo de ahora, yo creo que las condiciones pueden ser las mismas objetivas o peores en algunos aspectos. Es decir, objetivamente seguimos estando en esa marginación. Si habláramos de lucha de clases, pues aquí tenemos mucha más tajada de clases peor que en otros sitios, y todo eso podría ser. Pero el trasero de España. Claro, pero no está el tema de la mentalización, y hay mucha más alienación, que yo creo que es la palabra clave, porque se ha ido promocionando y se ha ido consiguiendo. Piensa lo mismo, Rafa. Bueno, similar, parecido. Yo, alienación, no sé, quizás no sería el término que yo empleara, ¿no? Porque le veo unas connotaciones que, a ver, yo creo que antes, hace 39 años, el diagnóstico era más fácil para la gente. Estaba más claro. Tenía la gente muy veía de manera cristalina cómo había que luchar por el pan, cómo había que luchar por la tierra, cómo había que luchar por la libertad. Durante estos 39 años, quienes les dijeron hace 39 que iban a garantizar eso, no lo han hecho. Y han complicado las cosas, han complicado el lenguaje. Les dicen, ¿tenéis esto? ¿Tenéis cosas? Tenemos cosas que no tenemos. Pero, por ejemplo, yo entonces, me... la gente está más que alineada, está despistada. Está despistada. Dice, bueno, ¿y ahora a quién reclamo, no? Y creo que hay una indefensión. Yo siempre lo digo, el tema de la indefensión aprendida. Soy muy cansino con este tema. Hace 39 años la gente creía que podía conseguir eso saliendo a la calle, luchando, reivindicando, etcétera. Hoy hay un montón de gente que cree que da igual que salga, que eso no lo puede conseguir. Claro, me refería a lo social porque, bueno, pues estaba el señorito andaluz, más recientemente la guerra civil, lo ideológico, ¿no? Hoy el señorito andaluz viste de traje y corbata, los jornaleros con su sueldo no podían llegar a fines de mes, ahora tampoco. ¿Qué pasa con la educación de antes, con la educación de ahora? Me refiero más en lo social, porque yo hago así un anagrama rápido y creo que ha cambiado poco, ¿no? Eso que ya planteaba, ¿no? Más en lo social y en lo cultural, evidentemente. Sí, pero bueno, es que ha habido todo un desmontaje de todas aquellas organizaciones sociales que existían. Y es más, es que si hablamos, porque yo ayer comentaba con algunas personas en Sevilla, esto, lo de ayer era un poco triste. Era poco, no... No había una gran manifestación con grandes consignas, con nada. Era un poco... no se veía ese sentir. Pero es que desde si vamos al comienzo, la diferencia entre el 4 de diciembre y el 28F es notable. Es que yo creo que lo de ayer era, digamos, la misa institucional. El 4D era el sentimiento y era la movilización y era la cosa. ¿De qué pasó entre el 4 y el 28? Pues que hubo ya una, como en casi todos los movimientos y en todas las cosas, una apropiación, institucionalización y con el tiempo superación de aquello. Entonces, el propio estatuto tuvo discusiones y algunos no estábamos muy de acuerdo con muchas de las cosas de ese estatuto. Sin embargo, el segundo estatuto se aprueba ahí con poco jaleo, ¿no? No sé. Sí, el segundo fue peor todavía, con poco jaleo y además plantea cosas que nos tienen muchos problemas después. Por ejemplo, el plantear que la escuela pública es todo aquello que se paga con fondos públicos. Eso nos está derivando a unas condiciones ahora y está en el estatuto. También es verdad que en el estatuto también dice, en el segundo ya, también dice que será laica. pero lo cual, fíjate cómo está la cosa. Se aprobó, la verdad, con un poco silencio bajo mi punto de vista. Hoy cuando tú dices que la gente está despistada, es que habrá existido alguna intención desde arriba en desviar la atención, en distraer, en entretener, en manejar a la gente por otros lugares, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es una táctica empleada durante el paso del tiempo, ¿no? Quiero, con esto de que estamos hablando, que ha cambiado, que no ha cambiado, hay cosas que sí han cambiado a nivel cuantitativo. El índice de analfabetismo que había hace 39 años no lo hay hoy. Lo que pasa que si lo miramos en relación al resto de las comunidades, tal vez estemos peor. Porque esto ha cambiado en toda España. Ha cambiado en toda España. Sin embargo, las oportunidades que ha habido en otros lugares, pues no. Y con lo del estatuto, es verdad lo que dice José Antonio, ¿no? Que el estatuto tiene cosas como este de la educación pública, que bueno, pues es triste, y la falta de valentía del PSOE de entonces para no apostar decididamente por lo que tiene que ser una escuela pública, ¿no? Porque claro, da cancha para que pase todo lo que está hoy pasando con la educación concertada, ¿no? Privada, concertada. Pero luego también tiene cosas interesantes, como la renta básica en Andalucía, que ni se cumplen, ni hay intención de cumplirla, y cuando hemos podido estar cerca de hacerlo, pues se han echado para atrás. Aquí volvemos a repetir. O han hecho un sucedáneo, ¿no? La renta mínima de inserción. Bueno, la renta mínima es realmente lo que había antes con el salario social. Peor, porque y casi llega peor, tarde. Porque llega tarde, hay gente que tarda año y pico en cobrarlo, encima a los ayuntamientos le han sobrecargado de más trabajo. En fin, que a mí me surge no una... podemos dar alegría. A mí me surge una pregunta, José Antonio. Si analizando, aquí ha habido una distracción, había, no sé, una falta de interés por parte de quienes gobiernan Andalucía en ese momento, no incidieron en el cumplimiento de los estatutos, pero ¿se vislumbra alguna posibilidad de recuperar esa situación a partir de ahora? ¿Hay un proyecto que podamos visualizar en el futuro y decir, vamos, posiblemente pueda ocurrir y pueda cambiar esto? ¿Se ve algo? Yo creo que por muy a largo plazo que se pueda temer que sea, no sinceramente no creo que pueda haber ningún cambio real sin un cambio cultural. Entonces eso es una cosa que no se puede hacer de un día para otro, que lo que había se lo han cargado, han cambiado la mentalidad cultural en muchos años, casi 40 años han estado cambiando en un sentido, y además desarticulando todo lo que serían los grupos que podían encargar de mantener una cultura o de irla acrecentando. Entonces por eso es por lo que yo lo veo más tan complicado. Aparte de que haya habido más, se haya quitado mucho analfabetismo, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo saber leer y escribir que tener cultura. La cultura es aprender a leer y escribir pensando con una serie de cuestiones. Otro tiene algo más. Sí, no, ayer solamente un detallito, es que ayer en el recorrido que hicimos en Sevilla, llegó un momento que quien estaba poniendo música, estaba comprometida y con mensaje, parece que se aburrió y empezó a poner como música discotequera, ¿no? Y un compañero le dijo, oye, tío, ¿qué pasa esto? Yo voy a hablar con ellos. Bueno, y se fue, que fue a pegar la bronca ahí. Oye, no me ponga música de discoteca, ¿eh? Parecía un DJ que cambiando música. Bueno, había detalles, que alegrar un poco. No, pero esos son de detalles culturales. Estábamos también en un contexto, y este contexto indica, claro, esto, ¿no? Sobre todo porque hay tanta cultura musical, claro, en Andalucía. Claro, claro, porque, claro. Por cierto, se nos olvidó antes cuando hablábamos, que quizás todo esto viene por lo que apuntó Rafa en un momento, que es la anulación de la historia más importante de nuestro país, de Andalucía, que es los años Andalucía. ¿Cómo se puede tener cultura partiendo de la barbarie castellana? Es imposible. Y si no se vuelve a todo aquello, que no es cuestión de ser moro, es cuestión de que la cultura es lo que es. y todo lo que venía de aquello. Andalucía hay muchísima música. Ayer no tenía que ser todo día poner el himno de Andalucía, pero sí que podían haber estado ese tipo de música en vez de otra. O el propio himno tiene muchas versiones de andaluces también, y tiene muchas cosas. Es decir, que sí que hay. Es el detalle de cultura que hablábamos. Yo quisiera decir que si hay algo que ha mejorado, es el empoderamiento de las mujeres, la lucha feminista, que la mujer sigue, está trabajando, pero también lucha por la igualdad, ¿no? Y creo que en eso sí ha habido un cambio muy muy importante. A pesar de claro, a pesar de. Y de todas maneras, incluso en ese cambio, si analizamos también desde nuestro contexto andaluz, hay también un poco, yo discuto mucho con muchas de mis compañeras feministas, el que no se aborde el tema fundamental de la situación, que sigue siendo la cultura nacional católica, que tiene mucho que ver con su situación, con la situación de la mujer, y en Andalucía mucho más que en otros sitios. Sí. Y se sigue como algo, como si fuera un, no sé, un accidente, una cosa circunstancial, un apellido de las cosas que hay que ver, pero no como el fondo. Y eso, pues... Yo voy a contar una anécdota, si me permitís, familiar. Que, bueno, pues mi abuelo decía que no se podía, que mi abuela y sus hijas no podían ir a confesarse. Él no entraba en la iglesia, claro. Porque el cura se enteraba de todo lo que pasaba en todas las familias, ¿no? Y porque eran las mujeres las que iban a confesar sus problemas con su marido, con sus hijas, con sus hijos. Entonces, el cura estaba informado de todo lo que pasaba en todas las casas, ¿no? Y era el papel de la mujer, bueno, pues con el velo, bueno, lo que tú planteabas antes, ¿no? Y eso es verdad que sí hay que, bueno... Habrá que ver cómo incluirlo, desincluirlo o trabajarlo, ¿no? Sí, como mínimo tener claro que la liberación de la mujer, hay que analizar de dónde viene la opresión. Eso es. Y hay una opresión cultural y de todo eso que está donde está. Y entonces, si no la cometes, pues la liberación es más complicada. Muy bien, pues... Oye, ha sido un gustazo que estuvieras aquí, nada. Antonio. Muchas gracias por estar esta mañana. Y don Rafael. Don Alejandro. Doña Inés. Que disfrutemos de un buen gracias, fin de Rafa, semana. Gracias, Rafa. Gracias. Pues, amigos, no se vayan, que aún tenemos muchísimas cosas que contarles, ¿eh? Por favor, quédense, no se vayan.